el circuito estaba lindo, pero bueno, ese fue el trabajo, el gran trabajo que ha hecho Manteca, que viene haciendo ya hace rato con el motor, y siempre, bueno, tratando de mejorarlo, y bueno, y después sean los resultados, gracias a Dios. Uh-huh. Y la actividad, bueno, del domingo se disputaban en dos carreras. Sí, ayer teníamos una carrera normal. Y doble después, puntaje era, ¿no? Doble puntaje. Dos carreras, pero era dos una carreras. Carrera normal, y después la segunda carrera, la Copa Challenger que se hace todos los años, ¿no? Sí, conmemorándose, bueno, el aniversario de Caleta Olivia. Sí, así que bueno, la primera vez que nos toca tener la Copa Challenger en esta categoría. Así que bueno, realmente contento, pero por el trabajo que hacen los chicos en el taller. Realmente hay que sacarse el sombrero por el gran auto que me entregan, ¿no? Yo hace tiempo que ya estoy medio ausente del taller, pero veo que veo y siento que le ponen todas las ganas en cada carrera para mejorar el coche, ¿no? Uh-huh. Y bueno, gente que te acompaña no solamente en estos dos años en el Renault 12, sino también acompañándote muchos años en el Fiat 600. Sí, realmente, bueno, ha pasado un grupo importante de gente por nuestro equipo, por ahí, por cuestiones de tiempo, de trabajo o cualquier otro motivo, ¿no? Por ahí se van, pero realmente, bueno, conforme, porque nunca nos quedamos solos, siempre tuvimos el acompañamiento de muchísima gente, y gente que por ahí no va a las competencias, pero que sí sabemos que tenemos todo el apoyo por parte de esas personas desde el lugar que le toca estar, ¿no? Si, como puede ser desde acá o desde otro lugar. ¿Qué sentiste, bueno, durante este año? Porque uno ve, bueno, las fechas, todas las fechas de este año, y bueno, en casi todas has triunfado, salvo algún inconveniente que hayas tenido en alguna carrera, finalizar un poco más atrás, pero siempre en el podio, bueno, o terminando la carrera, bueno, ganándola. ¿Qué sentiste un poco poder a fin de año, llega a fin de año ahora, y decir, bueno, hasta acá llego, voy a continuar el próximo año? Se vienen tiempos diferentes para vos, ¿no? Cosas que han cambiado, ¿no? Este último tiempo. Sí, realmente, bueno, el hecho de haber sido candidato y después, bueno, ahora, a partir del 10 de diciembre, ejercer la función de concejal, me va a sacar el tiempo, que de los cuales yo desde un principio estaba dispuesto a, en todo caso, si tengo que dejar de correr, lo iba a hacer por la función que tengo que cumplir. Después, bueno, tuvimos la gran suerte de tener un auto muy contundente, excepto en dos competencias, que bueno, una fue acá en Deseado, que se nos rompió una rótula, y después en una carrera de Caleta, que un toque, bueno, nos dejó fuera de competencia, pero después lo que fue todo el resto del año, realmente siempre dentro de los dos primeros. Uh-huh. Pero eso, bueno, te vuelvo a repetir, es por la contundencia que tiene el coche y por el gran trabajo que hacen ahí en el taller, ¿no? Manteca, Eduardo Montenegro, Max, Miguel Prafil, bueno, Luciano, son ellos los que hacen esto. Uh-huh.